con motivo del 75º aniversario del cumpleaños del dirigente Kim Jong-il, tuvo lugar en la Biblioteca Científica Nacional del Lejano Oriente de Rusia la ceremonia de donación de libros coreanos. En el local del acto estuvieron exhibidos las obras maestras del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un y libros coreanos. Participaron en la ocasión el director general y personalidades de dicha biblioteca, personalidades del círculo de prensa y vicecónsul general y cónsules coreanos en Khabarovsk. En la ceremonia, fueron entregados los libros coreanos al director general de la biblioteca.